es ni más ni menos que My Own Worst Enemy en Radio Activa, el Planeta Rock, R71 en el Planeta Rock. Son las 4:01 p.m. en Colombia. Aquí los acompañamos a parcharse el viernes con Radio Activa. Y lo mejor de todo es que ustedes ahorita no se encuentran a Julio César hablando así, oh, hi, I'm Jules, how are you? No, porque hoy Radio Activa en inglés. Y cede su turno para que nosotros podamos enloquecernos y chiflarnos la cocorota con el Festival Cordillera que mañana llega a nuestra ciudad. Y justamente para eso nuestros amigos de Vitad hoy están con el Planeta Rock y con Santi Castro en la 85:15, porque llegó el momento de entregar boletas y dobles VIP para el Cordillera con Vitad, Santi. Correcto, querido Cami, un saludo para usted y para todos los oyentes de este Planeta Rock. Como usted lo decía, nos enloquecimos porque ya estamos a menos de 24 horas para iniciar el Encuentro de Sonido Latinoamericano y de Habla Hispana, que es el Festival Cordillera, y por eso mismo junto a Vitad tenemos la posibilidad de entregarle a los oyentes combos dobles VIP. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hemos dicho durante todos estos días que deben reunir la mayor cantidad de empaques de papas, galletas, plátanos, brownies, y también pueden encontrar en todos los supermercados, pues obviamente estos productos, gracias a Vitat. Es muy sencillo, entre más paquetes traiga acá al 85:15, tiene mayor posibilidad de ganar. Haga de cuenta con una subasta, pero además tiene que ser fanático del Festival Cordillera. Así que la invitación es que caigan de una vez 85:15, porque estaremos entregando no una, sino más entradas dobles VIP para el Festival Cordillera, donde le aviso, Cami, cuando estuvimos recogiendo la acreditación hace una hora, ya estaba Rubén Blades ahí probando sonido y se oía hermoso. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. ¿Ya le llegó gente? Todavía no me ha llegado, pero estamos acá sobre el 85, sentido oriente-occidente. Ahí ven ya la patrulla radioactiva, ahí ven la móvil del Rock Force One. Y ahí ya nos pueden ubicar para que ya traigan sus empaques acá para ganarse esas boletas combos dobles VIP para el Festival Cordillera. Ah, bueno, Santi, maravilloso. Seguimos acá, nosotros acá en el Planeta Rock. Mientras que recuperamos a Cami, mientras tanto, acá llegan los 21 Pilots, acá llega The Contract, y caigan de una vez al 85:15, porque se viene el Festival Cordillera. Radio Activa, el Planeta Rock, acompañándolos a disfrutar de esta tarde de viernes, después de oír a Linkin Park, de antojarnos de un concierto que llegará por allá en octubre. De fondo tenemos a los Caligari Santi, porque hoy en este Planeta Rock estamos con nuestros amigos de Vitad, que es una locura y es algo que tienen que probar los oyentes. Uy, que sí que, porque es que esas papas, esos brownies, esos platanitos, esas galletitas son perfectas para acompañar su día a día y obviamente perder el miedo y cómo no, perder la pena al momento de comerse un paquetico en la calle y disfrutarlo como si no hubiera mañana. Eso es lo que tiene Vitad para todos los oyentes de Radio Activa, patrocinadores del Festival Cordillera, y por eso mismo hemos hecho la convocatoria durante estos días para que caigan a la calle 85:15. Estamos ubicados exactamente en la 85 sentido oriente-occidente, acá bajando por la 15, por la 85, ahí nos pueden encontrar con la móvil de Radio Activa. Entre mayor cantidad de empaques, pues vengan acá a este punto, tiene mayor posibilidad de ganarse esos combos dobles VIP. Así que acá vamos a estar hasta las 6:00 p.m, pero ojo, vamos a recibir los empaques hasta las 5:45. ¿Listo? Hacemos el conteo de los empaques, hacemos la respectiva oportunidad. Puede ser una pregunta, puede ser un reto, pero obviamente el primero que llegue con más empaques tiene la primera oportunidad. Así que caiga de una vez, calle 85:15, porque estamos ya previos al Encuentro de Sonido Latinoamericano y de Habla Hispana, porque se viene el Festival Cordillera. Y no deje de intentarlo. De hecho, pues nos hicimos en la 85:15, porque ahí nomás hay un supermercado de gran superficie donde puede conseguir los productos de Vitad, platanitos, papas, galletas, brownies. Y por ahí derecho usted recoge esos empaques y se acerca a donde Santi para que tenga la oportunidad de llevarse estas entradas dobles VIP para el Festival Cordillera. Así que, caifás. Es más, o sea, eso es de color verde. Eso exacto, es de color verde lo que decía Cami. Estamos enfrente de este establecimiento. Ahí usted ve el Rockford One y acá estamos ya que los oyentes van llegando de a poquito y obviamente sí, esperando por esos como dobles VIP. El supermercado rima con patrulla. Ah, sí, el señor. Como la patrulla radioactiva de hoy en las calles de la ciudad de Bogotá. ¿Ya le ha caído alguien? Sí, es más, venga por acá, los saludo, venga por acá, mi hermano. Venga. Mi hermano, su nombre. Leonardo, bien, ok, ¿qué ha pasado? Bien, muchas gracias. Bueno, Leo, ¿cuántos empaques ya está en fila para participar por esa boleta? No, es un secreto porque es como el podcast, no hay que mostrar las cartas todavía. ¡Ay, no, pues! Pero me gusta la actitud del man, Sí, no, obvio, pues obviamente toca tener el secreto ahí guardadito porque dice como, no, este man seguramente sí tendrá 100 empaques, serán sí 60 empaques, todos uno comienza a comprar acá los establecimientos que quedan ahí alrededor y comienza a comprar empaques. Santiago, usted tiene una misión, o sea, no tengo puede una misión descansar hasta que lo logre, sí, señor. A ver. Yo soy sapo. Eso sí lo sabemos. Sí. Yo quiero que usted averigüe cómo de lugar... ¿Cómo de lugar? Tiene nuestro primer oyente. Ay, ok. Se lo voy a dejar ahí. Ya volvemos. Vamos a ir con más de este Radioactiva hoy raro, extraño y lleno de trabajo y como siempre de grandes canciones. Aquí está Joe. Ustedes pueden votar por esta canción para el Rock 20 hasta hoy a las 12 de la noche en radioactiva.com. Se llama Basic Being Basic. Y mañana no se pierdan el Rock 20 al mediodía en el Planeta Rock. Barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. Papa Roach con She Loves Me Not en Radioactiva. Seguimos parchándonos la tarde de viernes, más tranquilos, más relajados, haciendo de cuenta que no pasan muchas cosas, pero alrededor de nuestra ciudad pasan muchas. Y hoy pasan una chimba en la 85:15 porque tenemos algo muy importante con la gente de Vitad, ¿sí? Aproveche y pruebe todo lo que tiene Vitad, platanitos, papas, galletas, brownies y por ahí derecho recoge los empaques porque hoy ya arrancamos desde las 4 de la tarde y hasta las 5:45 estamos en la calle 85:15 recibiendo a los oyentes que quieren ir y en modo experiencia VIP al Festival Cordillera que se toma el Parque Simón Bolívar este fin de semana. Entonces, háganle, caigan a la 85:15, pueden comprar los paquetes ahí al ladito de donde estamos ubicados y entrar a participar por estas entradas. Atención, dobles y VIP para el Festival Cordillera. Mientras Santi se pone ahí a contar y de todo, yo ya está, ya creo que ya llegó. Sí, ya llegamos. Es que era un cablecito que estaba poniendo un poquito de problema, Cami, pero ya estamos por acá de nuevo con ustedes porque ya estamos ubicados en la carrera 15 con calle 85, abajito de la 15. Acá ya estamos ubicados frente, como usted lo decía, Cami, enfrente del establecimiento verde que combina con patrulla. Listo, y donde pueden comprar los productos Vitad, por si usted hasta ahora se está enterando y dice, ay, pues madre, yo quiero ir, quiero probar todo lo que tiene Vitad y de pasadita hacer el recambio por las boletas. Es correcto, y además que yo le tengo a una persona muy especial, gracias a todo el equipo de Vitad, pues tenemos la oportunidad de entregar claramente estas boletas VIP, esos pases dobles que, además me están antojando acá. Sebas Ardila, coordinador de mercadeo de Vitad, ¿cómo va todo? Hola, muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, bien, todo en orden. Acá ya estamos parchando con los oyentes que ya van llegando con sus empaques. Súper, buenísimo. Bueno, ahora bien, ¿ya preparado para la Cordillera? Sí, claro, con todas las ganas de estar en Cordillera, con la marca y disfrutar todos los que van a estar allá. Listo, para los oyentes que de pronto no han conocido la marca, ¿qué es Vitad? Bueno, Vitad es una marca que tiene snacks, productos como papitas, platanitos, galletas, brownies y también tenemos algunas mezclas y harinas para poder hacer preparaciones en casa. Bueno, ahora bien, ¿qué hace Vitad diferente a otras marcas que uno dice como no, tengo mi preferencia este, tengo mi preferencia otra? Ahora bien, ¿qué hace Vitad diferente a otras marcas? Nosotros nos paramos sobre la honestidad como fórmula para ofrecerle al consumidor ese equilibrio perfecto entre el sabor y el bienestar. ¿Cuál es la idea? Nosotros nos paramos sobre un concepto que es sin nada que ocultar. le mostramos al consumidor lo que somos y que el consumidor con su propio criterio pueda decir qué es lo que más se acerca a su estilo de vida. Lo que sí estoy seguro es que les va a encantar porque el sabor es delicioso. Listo, ahora bien, si estamos acá mirando y ya estamos mirando todos esos empaques que literal ya se me hizo agua a la boca, dirían por ahí el viejo argot, ¿por qué Vitat está parado en el Encuentro de Sonido Latinoamericano Ciudad de la Hispana del Festival Cordillera? Cordillera es el festival más, uno de los festivales más importantes de Colombia. Trae muchas personas y tiene una personalidad muy específica que es muy afín a la personalidad de Vitat. Lo que buscamos es llegar a una gran cantidad de personas que quieran tener esa personalidad un poco más irreverente y tener un estilo de vida sin nada que ocultar. Eso es lo que buscamos. Y eso es como tal lo que dice ahí el empaque. O sea, literal, nada, sin nada de ocupar. Además, sin sellos, sin calorías, bajo en calorías. Eso está tremendo para que los oyentes vayan disfrutando. Y con mucho sabor, que eso es muy importante. Listo, Sebas. Ahora bien, por último, ya tenemos acá, empaques que ya van llegando por acá los oyentes. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos esas boletas VIP? Porque claramente no tenemos que ocultar nada para llevarlos a VIP. Claro que sí, es muy sencillo. Tienen que venir aquí al 85:15 con la mayor cantidad de paquetes que puedan de Vitat. Los entregan acá. La idea es que puedan responder 3 preguntas aleatorias de la marca. Y si tienen la mayor cantidad de empaques y responden estas 3 preguntas, se pueden ganar un paso doble VIP para uno de los 2 días de Cordillera. Listo, perfecto. Ahora bien, pues tengo por acá a alguien que siempre ha consumido Vitat. Siempre ha consumido Vitat. Le presento a Camilo Ramírez, que sí, tiene unas pequeñas preguntas. Sebastián, ¿cómo te va? Un gusto. Soy el corresponsal desde Chapinero hasta la 85:15. Yo quiero saber, porque claro, todo esto pasa por algo. Vitat es una marca que está cogiendo una fuerza, que tiene un gran producto perfecto para que los oyentes de Radioactiva lo conozcan. Pero dentro del Festival Cordillera, ¿yo voy a poder conseguir productos de Vitat o cómo van a estar ustedes parados allá estos 2 días de sonidos latinoamericanos? Claro que sí, esa es una de las partes más importantes. Allá van a poder conseguir nuestros platanitos, que también son deliciosos. ¡Oh, qué rico! Y platanitos maduros. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Qué rico. Sebastián, super, pregunta el corresponsal desde Chapinero. Muchos oyentes, y porque nosotros ya sabemos esta información, pero nosotros, los oyentes, no nos pueden decir a nosotros, no, Camilo miente. Maldito seas, no nos mientas, Camilo. Pueden decir, Santiago mentiroso, o sea, son falacias. Yo quiero, de la mano de la gente que sabe, claramente contarle a los oyentes dónde, en qué tipo de almacenes, en dónde carajos la audiencia puede conseguir los productos Vitat. Los pueden encontrar en todos los supermercados de cadenas, sin ningún problema. De hecho, acá al frente, donde estamos, hay un Carulla en el que pueden encontrar producto de Vitat también. Ah, listo, el supermercado que rima con patrulla. Listo, pues háganle, mis hermanos, mis bellezas, mis chinas, mis pelados, mis peladas, cáiganse a la 85:15. Si usted en este momento nos está oyendo y dice, crap, no tengo ni un empaque, tranquilo, caiga a la 85:15, que ahí al lado los consigue. Exacto, y por ejemplo, ya llegó otro participante. Hermano, ¿tu nombre? Camilo. Camilo, ¿bien o no? Bien, bien. Usted dijo, vamos a consumir, que es un productazo tremendo, que son las galletitas, las snacks, todo, que es Vitat, y además teniendo la posibilidad de irse para la Cordillera. Claro que sí, están muy buenos. Listo. ¿Cuántos tenemos? Sí, eso está acá masticando. Listo, ahora bien. ¿Cuántos empaques trajo acá entre nos? No puedo decir. Porque pero están rudos, están ocultando rudos. Ahora bien, es que ahí está la doble apuesta. O uno está confiadísimo con la cantidad de paquetes que trajo, pero si uno va detallando cuántos van diciendo los demás, ahí puede irse de una vez al Carulla o acá al Oxxo para conseguir más productos Vitat. Ahí está, claro, claro. Ahí está la doble apuesta, porque caigan más oyentes y ahí tiene más posibilidades de ganar. Listo, Santi, en un ratote vuelvo con usted y pongamos música para los oyentes de Radioactiva, el Planeta Rock. Esta vez se junta una banda nacional, que es Doctor Crápula, a una banda que estará en el Cordillera. A Los Auténticos Decadentes. Y sé que esta canción hará que Santiago Castro mueva sus caderas al ritmo de la cumbia, porque llega Venimos, el nuevo sonido de Crápula, aquí en Radioactiva, el Planeta Rock. Banda que tiene concierto el próximo 3 de Rocktubre, y las entradas se pueden conseguir ya en Ticketmaster para que vaya a celebrar una fiesta y una unidad alrededor del amor con Crápula. Se prende. Venimos su resistencia. Este es el paso pilla que no tiene ciencia.